chica no me quiere, no me quiere. Esta chica no me ama, no me ama. ¿Por qué? Ya no sé qué hacer. Ahora, muñeca, quiero que sepas que cada día te quiero más y más, que cada día te amo más y más. Dame la prueba de amor. Marcha demoledora, el disco que marque el cambio y revoluciona la música tropical. Mataste mi amor por otra ilusión y yo me puse a llorar. El sentimiento que te mueve, caricia. Sin ti no puedo vivir. Compactos y cassettes.